Estos son los titulares del miércoles 5 de octubre. Los líderes de Japón y Estados Unidos confirman la necesidad de fortalecer la capacidad de disuasión de la alianza bilateral. Tokio y Washington efectúan maniobras conjuntas en respuesta al reciente lanzamiento de un misil norcoreano. El presidente de Rusia avanza en el proceso de anexión de provincias ucranianas en momentos de derrotas del ejército ruso. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han confirmado la necesidad de fortalecer la capacidad de disuasión y respuesta de la alianza bilateral. Los dos líderes hablaron por teléfono durante 25 minutos aproximadamente el martes por la noche, según el uso horario japonés, después de que ese mismo día por la mañana un misil balístico de Corea del Norte sobrevolara Japón por primera vez en 5 años. Kishida y Biden censuraron la acción. Ambos consideran que el lanzamiento de misiles, junto con otra serie de actos de provocación por parte de Pyongyang, supone un claro y grave desafío a la paz y la estabilidad de Japón, la región y la comunidad internacional. Kishida comunicó a Biden su intención de fortalecer drásticamente la capacidad defensiva de su país. Además, coincidieron en que hay que fomentar la cooperación entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. Indicaron que las tres naciones deberían colaborar estrechamente para conseguir la total desnuclearización de Corea del Norte, conforme a resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Por otro lado, dialogaron sobre los secuestros de japoneses por parte de agentes norcoreanos. Biden dijo a Kishida que Estados Unidos ofrecerá una cooperación total en aras de la resolución del asunto. Entre tanto, funcionarios de defensa de Japón afirman que el misil lanzado recientemente por Corea del Norte podría haber seguido una trayectoria que maximiza la distancia recorrida. El Ministerio de Defensa japonés analizó la trayectoria del misil balístico que el martes sobrevoló el norte de Japón. Según funcionarios de la dependencia, alcanzó una altitud de unos 1.000 kilómetros y recorrió alrededor de 4.600 kilómetros, una distancia que supone un récord para un misil norcoreano. Asimismo, los funcionarios japoneses subrayaron que su alcance era el de un misil intermedio o de mayor alcance. Señalan, además, que si el misil hubiera sido de alcance intermedio, habría volado con una trayectoria de energía mínima, lo cual maximiza la distancia recorrida. Esto lo han averiguado porque alcanzó la máxima altitud tras haber volado poco más de 2.000 kilómetros. Se cree que el misil cayó en el Océano Pacífico, fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Los funcionarios del Ministerio de Defensa nipón creen que Corea del Norte pretende desarrollar un misil con un alcance suficiente para alcanzar la isla de Guam, un centro militar estratégico de Estados Unidos. El citado ministerio sigue adelante con su análisis. Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Japón ha comunicado que la Fuerza Aérea de Autodefensa del país y los infantes de Marina de Estados Unidos efectuaron el martes unas maniobras conjuntas con aviones de combate en el mar de la China Oriental. La acción es en respuesta al reciente lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte. El ministerio detalla que participaron un total de 12 aviones de combate. Agrega que los ejercicios dejan patente la capacidad de Japón y Estados Unidos para responder a cualquier amenaza y que refuerzan aún más la capacidad disuasoria de la alianza nipoestadounidense en momentos en los que aumentan los desafíos complejos en el ámbito de la seguridad. Los ministros de Defensa de Estados Unidos y Corea del Sur han acordado reforzar su capacidad de disuasión contra Corea del Norte tras el más reciente lanzamiento de un misil balístico por parte de este último país. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur afirma que el misil balístico de alcance intermedio fue lanzado el martes desde Mupyeongri, en la provincia septentrional de Chagang, y recorrió unos 4.500 kilómetros. El ministro de Defensa de Corea del Sur, Lee Jong-sop, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, hablaron del asunto por teléfono el mismo día de los hechos. dijeron que el martes las fuerzas estadounidenses y surcoreanas habían realizado conjuntamente un entrenamiento en bombardeo de precisión, en el que participaron 4 aviones caza de Estados Unidos y otros tantos de Corea del Sur. Ambos pusieron de relieve que se había confirmado la capacidad de atacar con precisión el origen de las provocaciones de Corea del Norte y acordaron reforzar la posición de defensa conjunta para responder ante cualquier provocación. El martes, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur informó de que Corea del Norte se está preparando para lanzar un misil balístico intercontinental y un misil balístico disparado desde un submarino y que está listo para realizar su 7ª prueba nuclear. El ministerio advirtió de una posible escalada de las provocaciones. Medios de comunicación surcoreanos informaron de que Corea del Sur y Estados Unidos podrían estar sopesando la posibilidad de desplegar armas estratégicas estadounidenses y realizar maniobras de lanzamiento de misiles. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El presidente ruso Vladimir Putin está avanzando en sus planes para la anexión de provincias ucranianas. Se dispone a firmar una ley para que las provincias de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporilla, en la mitad este de Ucrania, pasen a formar parte de Rusia. Sin embargo, esto no se está reflejando en el campo de batalla. El ejército ruso se está viendo superado y ha tenido que huir de distintos frentes. En estos momentos espera refuerzos. El martes, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, declaró que para ese día más de 200.000 personas se habían unido a las Fuerzas Armadas del país. Agregó que ha dado instrucciones para que les provean de uniformes y otros equipos necesarios. Putin dio la orden de que se unieran a la lucha 300.000 reservistas, pero la decisión ha provocado protestas en todo el país. Además, la mitad aproximadamente de los que fueron convocados desde el lejano oriente ruso no eran aptos para el combate, por lo que han tenido que volver a su lugar de origen. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló el martes por teléfono con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para ofrecerle su apoyo. Biden dijo que su administración proporcionará otro paquete de ayuda militar por valor de $625 millones. Este incluye sistemas de lanzamiento de misiles HIMARS que han estado contribuyendo a que los soldados ucranianos cambien el curso de la guerra. Entre tanto, según ha informado la Oficina Presidencial de Ucrania, el país ha decidido oficialmente que no negociará con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En una declaración, la citada oficina afirma que, en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa que tuvo lugar el 30 de septiembre, se había decidido que es imposible negociar con Putin después de que Rusia decidiera anexionarse a algunas provincias de Ucrania. En un discurso pronunciado el 30 de septiembre, Putin solicitó un alto el fuego e instó a Ucrania a que participara en el diálogo, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que su país está preparado para negociar con un presidente ruso distinto. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.